Pero no, no llegaron a acuerdos sobre los varios aspectos que incumbe el tema de los pueblos originarios en la próxima convención constituyente. Yo creo que entendí de ayer es que los pueblos originarios pueden sacar el 10%. Eso es básicamente lo que entendí ayer de las discusiones del Congreso. La segunda sacada. La segunda sacada solo pueblos originarios. No, pero no va por ahí. No va por ahí la cosa. Una de las discusiones es qué porcentaje de esta convención va a estar conformada cupos reservados. Cupos reservados, claro, es escaño reservado, se le dice. Ya, mira, está dando la encuesta, pero la gente dispersa. Ya, y entonces, ¿qué porcentaje de escaños reservados de la Convención Constituyente debería estar conformada por integrantes de pueblos originarios? Esa es la pregunta, así al hueso, y la alternativa son 5%, 10%, 25%. ¿O los que se elijan nomás? Yo puse 10% porque creí que esa era la pregunta. ¿Tú creíste que Marcelo estaba dando la alternativa real? No, los porcentajes. Los porcentajes para sacar de la AFP. Mezcló noticia. Mezcló noticia. Entonces yo puse 10%. Así, pum, 10%. Y yo escucho a Pamela Giles. Ya, vamos a hablar de eso. Que ella dijo que estaba chata del ministro Briones. Oye, se enojó el ministro. Se enojó Pamela Giles, que es más grave, güey. Por favor. Ya están aquí los titulares del día. Ella. Carla Martínez Zapablaza. Diputados de la Comisión de Constitución aprobaron por amplia mayoría idea de legislar segundo retiro del 10% de las AFP. El gobierno solicitó la reserva de constitucionalidad. El gobierno patrocinó el proyecto para que alcaldes y concejales impedidos de repostular a su cargo por haber llegado al límite de reelección puedan hacerlo de manera excepcional en el 2021 sin renunciar un año antes. Comisión de Constitución del Senado postergó la votación de escaños reservados para pueblos originarios para este miércoles. Después de 5 meses, Chile registró menos de 1,000 casos diarios de COVID-19 en las últimas 24 horas. Se registraron 922 casos nuevos y 23 decesos. Y con esto termino, diversos incidentes y saqueos se han registrado en Italia, a modo de protesta por las medidas decretadas por el gobierno para detener un segundo brote de COVID-19. Detenedla ya. ¡Detenedla ya! Tú sabes de que Europa, ya que estamos... Ya, de atrás para adelante, nano, si quieres puedes poner música europea. ojalá italiana. Ponte Roxette, por favor. Yo creo que una de las cosas que debemos aprender... Ojalá Franco Simone. De la situación europea. Y ojalá esa de Franco Simone que dice... ¡Tú! No se derrumbo. No pensé de. Tú me das la fuerza que se necesita. Oye, para no volver. Siempre digo esto, quizás lo dije antes, pero lo voy a volver a repetir. Dile. Porque amerita. Hice el ridículo en Italia. ¿Ya? Oye, Franco Simone, Franco. Y no saben. En Italia, para los italianos, Franco Simone falleció hace 10 años. Mire. Viejita. O sea, no me creían que él venía a trabajar acá, que daba conciertos, que tuvo de jurado en un programa de televisión. Entrevisté a Franco Simone y eran, ponte tú, 15 minutos, era porque venía a ser jurado de The Voice. Claro. Y se sentó y era como, bueno, estuvo una hora, no había cómo sacarlo. Estaba feliz, entretenido. Bueno, para hablar. Sí. Pero bueno, eso habla bien de ti. Intenso. Sí, pues, de tu trabajo. Lograste que una estrella se sintiera como. No, pero yo hice el ridículo. A combo, sí fue. Yo hice el ridículo así como, ¿quién es Franco Simone? No, y alguien me contó, no pero sé quién, que llegó de Italia. Joven, que me llegó de Italia y dijo, oye, hay una persona que vino para acá, para Italia, y dijo que Franco Simone estaba vivo. Y creo que te mencionó. Lo más probable. Dejando el nombre de Chile muy en alto. Lo mismo le pasaba a Paolo Salvatore. Sí, Paolo Salvatore. Que era muy famoso en España y acá nadie lo conocía. Claro. Y en algún momento era solo famoso acá. Una cosa que lo llamaban un solo asado gigante. Oye, yo lo que quería decirle, en Europa. Perdóname, vamos a la noticia. Yo creo que una de las cosas que yo creo que hay que ponerle atención no solo es el rebrote, sino de que la gente, una vez que estuvo mucho tiempo en cuarentena, con muchas restricciones. Pero no me quieren poner. Con muchas restricciones. Molesta la huevadita. Punto, ¿no? La revancha va a ser peor. Ya, dale. Te escucho con atención. Tienes toda la razón, Marcia. El otro que es famoso es Giorgio Jackson, en Italia. Muy pero famoso. Pero por la pinta. Sí. No por el nombre. Tiene pinta italiano. De Giorgio Lamoroso. Te mandó. ¿Viste eso de Giorgio con Garín? Te mandó Giorgio. ¿Qué pasó? Después te contamos porque Fermín, las restricciones. Es muy cortito, mira, en dos segundos lo voy a decir, en dos segundos. Cuando las personas las tuvieron con muchas restricciones, cuarentena y todo, es difícil volver a eso otra vez. Han protestado en todos lados. O sea, en Chile y ¿sí? ¿Tú? Es buena. ¿Qué estás contando? Pero a mí el que más me gusta es Gianni Bella. Gianni Bella, está en el catálogo de la vieja Oasis. Gianni Bella o Claudio Baglione. Mira, Claudio Baglione era defensa central de Palestino. Grande. ¿Por qué no hablar de Nicola Di Bari, Pepino Di Capri? Sí. Bueno, Gigliola Di Capri. Pepino Di Capri. Gigliola Cinquetti. Claro. Nada. Gloria Simonetti. Silvio Berlusconi. Gloria Simonetti. A ver, ¿quién es el coleccionista de los tres? Marcelo. Ya, tú tenés que saber. Mira, escucha. Mira. Dentro de ponte la mascarilla. En, no mi casa, sea igual. En mi casa, el Festival de San Remo era el evento más importante del mundo. Yo tengo discos del Festival de San Remo en 33, lo que sería un long play. Tengo varios discos. ¿Tenés varios? Ah, ¿por qué no me los prestas? Estamos en presencia de otro vendo, coleccionista. Los heredé, más bien. Los heredé de mi suegra. Mi suegra me pasó unos discos. Mira. Y ahí está todo San Remo. San Remo 76, San Remo 70, ay, San Remo. Oye, pero ya, llevando esto a la noticia, súper linda la música italiana y todo. Pero. Pero el ustedes, medio rebrote, bueno. No, pero ¿ustedes vieron las imágenes de las protestas en Italia? Oye, es que quieren una revolución. Se lanzan pizzas. Yo pensé van a escribir que la una nueva Baquedano. Va a escribir una. Baquedani, en este Baquedani, caso. La dignidad. Y, oye, apedreando locales comerciales, saqueando, haciendo fogata. O sea, era como, ¿aló? Y eso es porque no quieren claro. Restricciones. Por ejemplo, oye, los dueños de restaurantes. Porque para, yo quiero decir, si hay algo que hay que aprender de lo que está pasando en Europa, es que la gente no hay vuelta atrás. Cuando ya les sacáis de la cuarentena, ya no quieren volver. Ah, sí. No, pues no quieren volver. Ayer veía cómo la policía en los cafés franceses, donde estaban todavía entre una cervecita y una cuestión, llegaba y se están a menos de un metro de distancia, tiene que levantarse el señor, y agarras a combo con la policía, como, y aquí, sácame opo. Claro. Es que son otras realidades. Por ejemplo, recomiendo mucho un artículo que viene hoy en Lun. No sé si estará, por lo menos ayer estaba en portada, ustedes saben que Lun va modificando la nota más visitada. Finalmente es la portada, pero por lo menos ayer cuando subieron la edición de hoy, la nota principal era el testimonio de, no sé si ustedes se acuerdan, de Diana Macís, sí. Periodista que ahora vive hace tres. Tu muñeca me habló, sí. Me dijo cosas. Ya, pero eso era, ¿no era Jani Dueñas? No, Diana Macís es la original. Sí. Mira, la primera. Miente, Marcelo, ¿eh? No importa. Jani Dueñas es la que hace los conciertos y todo, pero la que grabó el disco. La primera, sí, tiene razón. Bueno, Diana Macís vive hace 3 años en Londres y da su testimonio de cómo y más. Están enfrentando allá y es tan diferente. Tan diferente, se lo recomiendo, léalo. En Londres la única obligación restrictiva. No es obligación usar mascarilla. Solo la locomoción. Claro. No, y los niños no tienen necesidad de usar mascarilla. Oye, y trabajan ahora. Y mueren como mosca. Y están muriendo, pero como insectos. No, léanla, porque nos puede servir para el futuro. Ahora, es claro que volver a la cuarentena a la gente le parece terrible. Pero entonces los índices subieron en Alemania, en Italia, en Francia, en España. En España, por poner lo que se llama estado de alarma, así se llama en los españoles, tiene un tremendo lío en el Congreso. Aquí sería como lo que hizo Piñera acá, digamos, en términos legales del gobierno español. Y no, o sea, los partidos políticos se han opuesto al tema. Tampoco hay una... Hay polémica. Hay una polémica bien grande. Entonces, oye, ¿qué nos espera para marzo? Lo que pasa... En marzo, abril, aquí viene... Mira, ayer regreso a clases, ¿qué va a hacer Figueroa? Ayer en Italia se registró un nuevo récord de contagios de coronavirus con casi 22.000 contagios más. En un día. En un solo día. Y en un día donde se hicieron 50.000 tests más que el día anterior. O sea, todo se lanzó. Mal. Todo, o sea, mal. No hay que ir a Europa. He dicho miedo. Oye, ya, entremos. Hemos estado 14 minutos en. Usted, en hablando de Italia. Franco Simone. Tú, mira, porque todo porque tú. No podrás faltarme. No, por el chiste, por el chiste. Eran dos segundos lo que yo quería decir. Espera, pero ahí estamos. 14 minutos de habla. Y después me molesta a mí, po. Sí, po. De hacer la cuestión. Sí. No, ya, la hablemos de lo que inspira. Pasando y pasando. Lo que inspira nuestra encuesta el día de hoy. Lo que inspira. Le decía yo a Marcelo bien temprano, todavía no llegaba Marco. Yo pensé que, yo hoy, en temprano, la, que hoy en la mañana iba, a la biblioteca. Me voy a la biblioteca primero, leo y después vengo para acá. Sí, toda la se razón. Se sabe. Y gracias por hacer ese esfuerzo. Estamos con Nano. Porque ahí se siente. Nos damos una marihuelta con Nano. Una marihuelta. Y después entramos, ¿no? Sí, pues, ahora entiendo muchas cosas. Cristina Toco fue víctima de un portón. Ya, pero eso fue anteayer. La bueno, bienvenidos a la era del déficit atencional. La cosa es que yo pensé, hoy miércoles en la mañana vamos a despertar y ya va a estar solucionado el tema de los escaños reservados, porque por lo menos el ayer, en algún momento, voy a ser súper rigurosa con la línea de tiempo, más adelante vamos a estar hablando con una persona involucrada en este tema, en algún momento del día de ayer se dijo que los parlamentarios de gobierno y oposición habían llegado a un acuerdo por el tema de los escaños reservados. Voy a nombrar con nombre y apellido. Yo vi ahí un tuit del senador Manuel José Sandón. Que decía, estamos listos. Que estamos listos. Podríamos hablar con él. Dijo, estamos listos. Entonces yo dije, ah, perfecto, esto se va. Mañana tenemos. No, yo dije hoy día. Si en el fondo esto debió haber quedado listo ayer. Pero finalmente los parlamentarios se juntaron ayer, la Comisión de Constitución del Senado, y se dieron cuenta que. No daba para la discusión, que faltaba información, que había que averiguar más, que había que meterse aún más en el tema, en fin. Y dijeron, ya, juntémonos. En la noche. En la noche, juntémonos a las 8. Y ahí fue cuando yo dije, ya. Ahora sí que sí. Ahora sí que sale. Mañana miércoles en la mañana vamos a despertar y este tema va a estar zanjado. Se habían presentado 16 indicaciones para el tema de los pueblos originarios y los escaños reservados. ¿Y qué pasó finalmente? Se juntaron a las 8 y se dieron cuenta que no, que falta más tiempo aún para ponerse de acuerdo. Ayer decíamos de que esto de ponerse a investigar cuando tuvieron meses para investigar cuántos chilenos se consideran integrantes de pueblo originario, eso está en el censo. De eso, el 100%, o sea, un porcentaje el que tiene que estar en la convención, ¿cómo se eligen? Es que, por ejemplo, la oposición plantea que hay que crear un padrón nuevo. Por ejemplo, el oficialismo dice que no, que hay que mantener un padrón universal. El padrón del auto. También, y eso es lo que dice la encuesta que tú hiciste, Marcelo, en el fondo, ¿cuántos cupos van a ser? ¿Y si es que, ¿qué hicimos, Sam? Y si es que eso a tu participante. Sí, pues lo hacemos todos. No, pero. Mira. Sí, todos lo hacemos. Y si los tú aportas cupos, con otras cosas. Y otra cosa, si los cupos son independientes de los 155 que están pensados, porque tiene que decir sobre eso. No, pues tienen que estar dentro de los 155. Hay discusión también. No, yo llamaría a Carmen Gloria Fuentes ahora. ¿Quién es Carmen Gloria? ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo se llama? Carmen Gloria de la Fuente. De la Fuente. ¡No! María Gloria. Ese es Carmen Gloria Arroyo. Gloria. Carmen Gloria Arroyo. Gloria de la Fuente. Se llama. ¿No tiene un? No, ¿cómo se llama? No. Gloria de la Fuente. Gloria a secas. A secas. Ah, entonces tal vez nos equivocamos en llamar a alguien ayer. Llamamos a otra persona. Porque nos dejó plantado Gloria de la Fuente. Ay, a mí, ¿sabes qué? Lo que me ha decepcionado de toda esta historia, que nadie que escuche el programa, digamos, como cercano, que yo sé que existen, le haya dicho, oye, está ahí en la lista negra. Oye, o sea, Marco y Marcelo te están pelando. Claro. O sea, ha hecho la loca nomás. Bueno, es tu hora de reivindicarte, ¿eh? Siguiente Gloria, noticia. Porque necesitamos aquí analistas. Y de repente llega a abrir la puerta. Oh, quise ¿qué venir? ¿Qué estás diciendo? Quise venir presencialmente. No, oh. Jamás hemos hablado así. No eres tú, es Carmen Gloria. Carla, un completo. Oh. Claro, sí, llegando con completo en la mañana y Berlín. Oye, siguiente noticia, chiquillos. Pero eso también no va a pasar. El 10%. Ojo, con la información. El tema entonces quedó abierto. Lo de escaños reservados se tendría que resolver hoy. en la Comisión de Constitución del Senado y de ahí todo lo que viene para él. ¿Puedo? Última cosa de este tema de los escaños reservados. El porcentaje es importante porque, ojo, que en la discusión dentro de la convención hay un montón de temas que los tres, los tres... ¿El grupo Los Tres? Los Tres Chanchitos. ¿Qué está hablando? No, se necesitan dos tercios. Para el tango se necesitan dos. Pero mira, no puedo, Marcelo. Los tres. Me superas. ¿Cómo confunden los tres con los dos tercios? Los dos tercios. los tres octavos, los tres quintos. Menos hagamos que, una banda. No, menos mal que hay parlamentarios mira, peores que nosotros. Qué bueno eran los 4-4. Excelentes. Excelente. Qué bonita va. Qué bonita va. Con su pollerita al viento. Qué linda va. Eso eran los dos tercios. Ya, no hemos informado nada. Ay, si la gente sabrá. Ahora cada vez que hablen de los dos tercios va a ser los tres. Qué bonita va. Ya, Marcelo. Ya, que ese tema va a ser importante a la hora de definir un montón de temas más discutivos. Si 12% está en poder de alguien que, por ejemplo, estoy diciendo solo cálculos políticos que puede haber en uno y otro lado. Se supone que más de izquierda, la equiparidad de temas en la convención va a cambiar. ¿Me entienden? No. No, porque en la elección probablemente la situación va a estar dividida en los clásicos tres tercios que ha habido siempre en Chile. Derecha, centro, izquierda. Si 12% ya es de izquierda, estoy suponiendo nomás de que el mundo del pueblo originario es más de izquierda, cambia esa situación. Solo, ahí están viendo debajo del agua. Yo creo que todos los políticos ven debajo del agua. Yo sé. Mira, lo sé. Sí, no, está bien. Excelente, super análisis. Claro. 10% Pamela Giles agarró con Ignacio Briones. Oye, es que estuvo un poco tensa la cosa porque si bien... Giles en su tono ecuménico. Oye, pero es que espérate. Le digo. Aquí hay varios análisis, varias lecturas respecto a esto. La noticia, para que nadie se confunda, se aprobó la idea de legislar el segundo retiro. En la Comisión de Constitución, es decir, queda un largo trecho todavía por caminar. De hecho, es el trecho que queda es tan importante que, por ejemplo, ayer la jefa de bancada de diputados de la UDI, María José Hoffman, decía, Pepa, algunos le dicen Pepa, decía ella, ya, ok, asumamos que esto es un fracaso, que en el fondo se haya aprobado la idea de legislar, porque en el fondo hubo fuga de votos oficialistas para respaldar esto. El diputado de la vaca. Entonces ella dijo, los dos. Asumamos que esto ha sido un fracaso, pero es el momento para que el gobierno ponga sobre la mesa una alternativa para que este proyecto no sea necesario. Avance. Claro. Ahora, la argumentación de Briones y de Saldívar era que en este segundo retiro había gente que no necesita sacar esa plata. Por ejemplo, hay gente que no le queda plata. No tiene problema económico. Hay gente que no tiene dinero. No está como gente, los dos polos. Entonces había que revisar y discriminar quiénes los que pueden sacar esa plata o deberían sacar esa plata. Porque además hay una merma a las cuentas del Estado. Y yo me parece razonable, pero por otro lado está la performance de Pamela Giles diciendo es inaceptable. Dijo que estaba chata, así como de la indolencia. De la indolencia del ministro Briones. Frente a las necesidades del pueblo. Y el ministro Briones se enojó. Lo que pasa es que hay un tema ahí, que hay varias aristas en esto, pero hay un tema muy importante. Ustedes hablaron en su momento con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y él se explayó bastante y les explicó incluso con números por qué él dijo la frase de que si se aprueba el segundo retiro de 10%, no hay reforma a las pensiones. O sea, que la reforma no tiene sentido. Claro, les explicó, les argumentó con números sobre la mesa, que yo sé que ustedes entendieron todo, pero claro, perfecto. Lo tengo anotado. Lo de los 4-4. Claro, todos los porcentajes, no sé qué. 4-4. Pero esa frase del ministro Briones sigue dando vuelta. Entonces, ojo con cómo se entendió esa frase, independiente de que él ha explicado las razones. Hay gente que la ha entendido como una amenaza. bueno. No me amenaces. Entonces, ojo, porque yo creo que el horno no está para... para amenazas. Bueno, pero también hay un sentido... Ojo, cómo la ciudadanía puede leer eso. Eso está bien, decir. Pero la argumentación que he escuchado de gente como Pamela Gile no es racional, matemática. Es una cosa emocional. Y ahí no hay cifras. Ahí es el dolor de la gente. Si todo el mundo sabe que estamos en dolor, pero es una cuestión de presupuesto. Sí, es como, ¿cuánta plata necesitáis? Es que tengo mucha hambre. ¿Cuánta plata necesitáis? Es que tengo mucha hambre. Nunca nos vamos a poner de acuerdo. Por ejemplo, el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, que aprobó la idea de legislar, decía que una manera de solucionar esto y no llegar al segundo retiro era que el gobierno definiera ¿cuáles son las personas que efectivamente necesitan retirar ese 10%? Porque estamos claros que cuando se dio el primer retiro, no solamente retiró a la gente que necesitaba el dinero, sino también gente que no lo necesitaba y dijo, en mi plata yo lo quiero sacar. Sí, porque, entonces el diputado UDI propone que el gobierno defina quiénes son las personas que realmente necesitan y están en una situación donde quieren sacar su 10% y que el gobierno, el Estado, ponga ese 10% y se lo dé a las personas que lo necesitan. ¿Cómo? ¿No lo saque de su propio...? No de su cuenta. En el fondo, para que no se apruebe este segundo retiro. Ya, pero en el fondo es otra ayuda, otro bono a quienes lo necesitan. Ya, el punto es que está esa plata. La solución sigue siendo individual y sigue siendo como que el gobierno no se ha puesto la mano en el bolsillo. Yo creo que ahí hay varias cuestiones que habría que analizar con números en la mesa, porque ayer, por ejemplo, el gobierno mostraba que habían varios miles de personas que no han cobrado sus bonos, y estando en situaciones de mucha precariedad. Entonces uno no entiende muy bien cómo es esta cuestión. Es que yo ¿cómo sí lo, funciona este yo sistema? Yo sí lo entiendo un poco. Muy bien. ¿Sabes por qué? Muy bien. Porque digamos las cosas como son. Hay cosas que fueron lamentablemente explicadas de manera muy enredada. Entonces hay gente que no hizo el trámite, que no lo entendió, que lo hizo mal. Y bueno, ¿para qué decir la gente que reiterativamente se queja que no ha recibido ninguna ayuda? Todo se va juntando en el fondo. Pero también tenemos, el IFE vence por otro ahora. Lado, 400 Entonces, nuevamente, mil. Perdón, nuevamente estamos hablando del retiro con la máquina encima. ¿Qué vamos a hacer? No hay más ayudas. Pero es que yo creo que eso es no falso. No hay trabajo. Tenéis 400.000 personas que sacaron este bono de clase media que no tenían derecho a hacerlo. Entonces uno no entiende muy bien cómo funciona el sistema. ¿No? Empleados fiscales que sacaron 82.000 empleados fiscales que sacaron plata de ahí. Entonces uno dice, a ver, ordenemos la cuestión, po. Ya, pero ¿quién es el encargado de ordenar el tema? No, yo me imagino que el Estado. Sí, pero también no vengáis con que la gente no tiene suficiente, no son niños, po. No, o por sea, supuesto que no. O sea, no, hay gente es que ¿sabes lo que pasa? Es que yo creo que es un momento complejo. Es gente que cree que es como estas justificaciones encontradas. No, es que como aquí cualquiera roba, entonces ¿por qué no uno? Entonces, ¿sabéis qué? Si ese es el problema, tenemos un problema de ética y de moral un poquito más grande. Pero independiente. Oye, me metí a tu casa porque tenía hambre. O sea, pero mire, no, independiente no, de no. Los frescos, que siempre va a haber fresco. Lo que es incontrarrestable y es muy difícil de argumentar en contra es la posición de Pamela Giles. Si alguien dice, hay gente que está muriéndose de hambre y hay que ayudar de alguna forma, y esta es una forma, ¿cómo vaya a...? No hay no argumento contra eso. Eso pero, no hay argumentación posible. Pero si tú le decís que... Y entonces es un argumento... Eso no es un argumento... Es un poco eso, porque, por ejemplo, no ayer... Pero no es performance. Pero si hay 100.000 personas que no han buscado sus bonos, uno se pregunta, bueno, pero primero aclaremos esta cuestión, pues si la plata es de todos. ¿Sabes? No, yo no voy solo a eso, no voy solo a que no se reparte a la gente que más lo necesite, sino de que... La argumentación de Pamela Giles. De que no hay un fondo infinito de recursos, es finito, y ese es el problema. Entonces... Ya, pero ¿qué vamos a hacer? Porque viene... O sea, esto no se ha terminado, al contrario, podría... Porque hay que ponerse en todos los escenarios. Podrían ser peor. Podrían ser peor, exactamente. Entonces, ¿qué hacemos cuando se ponga peor? Por eso, esto es lo mismo que un papá que se junta con su hijo y les dice, mira, me bajaron el sueldo, estoy ganando la mitad, entonces ya, no vamos a comprar ni Coca-Cola, ni garrón, ni qué sé yo. Vamos de que... Invitamos a Coca-Cola a ser parte de nuestros avisadores, por supuesto. Vamos a tener que arreglárnosla... Tomar agüita. ...con lo que tenemos. Y alguien dice, no, pues, yo igual quiero tener arroz. Porque no puede ser que no. hay que llegar a, y eso, la transparencia es lo más importante, es decir, esto es lo que tenemos, esto es lo que recibe este país, y esto es lo que vamos a tener que repartir de alguna forma. Ordenar y las prioridades. Muy repobre, así que no nos queda otra. O la gente cree que el Estado es como, es un... una cosa infinita. El mercado. Infinita. Es como que le estuviéramos pidiendo a los ricos, ¿no? Si el Estado es el Estado. Como que hay un entendimiento. Aquí hay dos personas que me dicen argumentos como este. Oye, siento recordar que el alto porcentaje de los que retiramos el 10% lo utilizamos para pagar deuda a los bancos y a los retail. Es o verdad. Sea, que lo que están haciendo es beneficiar a los mismos que dicen no, pero, que odian. No, porque no, quieren, no. Quieren vivir tranquilo, poder pero, dormir. No, si la, negocio, pero la deuda hay que pagar. La deuda hay que pagar. Pero lo que estáis haciendo es sacar plata de tu fondo individual de pensión del futuro. Y cuando tengáis 65 años, no vaya a tener ya, dinero. Pero es que este es otro tema que yo creo es que no es ¿de dónde que no creéis es menor. Que viene la plata? La gente no se siente representada por el sistema de pensiones que tenemos. La gente no siente desprecio por ese. Entonces no le interesa. Siente desprecio no hasta interesa, que le llegue el cheque. Po. No le interesa el mañana. Les no, da lo mismo, porque ya, además la diferencia... El mañana, Carleta, está aquí. El mañana no tiene nada que ver con la AFP. Quizás no existe no, la AFP porque el argumento que se ocupa es que en el fondo vas a sacar plata de tu fondo y no se puede, eso va a empeorar tu pensión. Sí, po. A la gente le da lo mismo porque no ya, se por siente eso. Representada por el sistema que tenemos. No, pero es que no tiene que ver con el sistema, tiene que ver con que tú vejez, de alguna no manera vas a tener plata. Da lo mismo el sistema. Si tenía un sistema, a mi papá le sacaban de la caja de empleados particulares, le sacaban plata y no a la AFP. Da lo mismo, te van a sacar plata igual para tus pensiones. Y una última cosa antes de que estamos nos vayamos. Estamos súper pasados. El más allá no, de que esta que no plata se que entiendo. Se está sacando ahora es personal, ¿no? Es la plata de cada uno. Quienes van a tener que poner juntaste. Después para solucionar ese hoyo que hay. Es todo nuestro. En el fondo le está sacando plata a todos. En el fondo. No, sí, mira, yo creo que nadie puede poner en duda que efectivamente es un segundo mala retiro no es la solución, independiente que la plata sea de cada uno, no es la solución. Porque lo que no dice Pamela Giles es que su solución es súper neoliberal. No lo dice. No dice en ninguna parte. Saca estos argumentos emocionales que obviamente ¿quién se puede resistir a eso? Hay gente muriéndose de hambre. Sí, por supuesto que hay gente muriéndose de hambre. Entonces dame todo. Ok, te doy todo. Es irracional, pero no hay de todo. Entonces lo que estoy diciendo con ese 10% es que la gente juntó esa plata. No es el Estado, esa gente juntó esa plata, se la sacaron mes a mes de su, y ahí va a sacar su plata, como si eso fuera una cuenta de ahorro. No, es una cuenta de ahorro para tu pensión. Forzado, pensión. Forzado. O sea, es eso. Obligatorio. Obligatorio. Bueno, pues si ese es el sistema, pues si no, las pensiones sociales que se pagan ahora, pensiones básicas solidarias, ¿de a dónde creéis que sale la plata? Bueno, es que yo de verdad... empatizo igual con el argumento, pero insisto, este tema tiene es que muchas no, aristas. No podéis juntar aristas, argumentos incluso, emocionales con argumentos que son súper racionales y matemáticos. Incluso en lo más político. Me encantaría esto comprarme una casa. No tenéis plata, po, weón. ¿Qué así? Ese es el gran tema de esta cuestión. Pues sí, a uno por deseo y por emociones. Mira, me voy el próximo año a Italia, weón. Sí, ¿no? voy a hacer algo duro. ¿Cómo lo vais a hacer? Duro. Y políticamente no, correcto, pero no. el sobreendeudamiento de nuestro país, de mucha gente y que están agotados y agobiados, ¿de dónde viene? De la decisión de endeudarte, porque no siempre ha sido para sobrevivir esa deuda, sino por que sea un televisor o la ropa o la... O sea, el quedar en esa situación también pasa por malas decisiones en algún momento de alguna forma yo aquí me la arreglo. Y yo creo que hay un problema de educación financiera, de decir, esto es lo que tienes para vivir, vive con sí. eso, etc. Yo creo que lo que no se ha explicado es lo siguiente. Si tú dame un minuto. Si tenés 100 millones, no es que podés sacar los 100 millones, las pensiones se reparten en 25 años. Por eso las pensiones son bajas. No es porque tengáis plata, el monto... sino porque dice te vaya a tener que sobrevivir 25 años con esa plata porque no tenéis más ingresos. Eso es lo que dice la ley de pensiones. No dice, bueno, podéis tener otro ingreso, voy a trabajar en otro lado. No, aquí está tu plata mes a mes y esto es lo que tú juntaste. Eso es lo que está diciendo. Pero tenéis que repartirlo en 25 años. Eso bueno, es todo. Básicamente ese es el problema, de que el monto que se alcanza a juntar no es suficiente para repartirlo en tantos años. Es que hay gente que no sabe hacer cursos de matemática básica, así es el problema. Bueno, es que yo creo que todos tenemos diferentes opiniones. Pero yo es que eso es lo yo bueno. Yo tengo una opinión. Eso es lo bueno. Aquí te lo digo, aquí te lo niego.

Ya regresamos para seguir analizando la contingencia y la vida de Marco y Marcelo. Esto no es Plaza Italia, por la 102.1 y oasisfm.cl. ¿Está todo de acuerdo? No, ¿por qué? Bueno, me voy a callar el resto del programa después de los ataques que he recibido acá. ¿De quién? Permanentemente. ¿De quién? Así que no voy a seguir hablando, ¿eh? Hoy día tenemos una encuesta que tiene que ver con la discusión que se está llevando a cabo y que no ha logrado llegar a puerto en torno a cómo va a ser la participación, qué porcentaje de escaños reservados de la Convención Constituyente debería tener el mundo de los pueblos originarios. Nuestras alternativas son 5%, 10%, 25% o los que se elijan nomás, que es la que va ganando. ¿En serio? Sí, la gente. Sí, hay harta gente que piensa. Yo le digo harto comentario. Entre la pelea nomás. Sí, que sea así como reglas para. Las mismas reglas para todos. Sí, mira, ya tenemos la paridad, que esa es una. Es la base. Es una. Pero es ya una. ¿Cómo se llama? Es que no quiero como una palabra fea, pero. La democracia es modificada, ¿no? Con una pequeña variación, porque no va a representar exactamente lo que la gente votó, pero es por un fin. Está alargando, Marcelo. Un fin superior, y es que las mujeres estén bien representadas para que su sensibilidad esté presente ahí. Y aquí esto es lo mismo. Ya. Yo estoy callado, así que por favor, pasa nomás. En esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Ahora que hables tú, pues, si te toca, entonces ahora tú hablas. ¿Qué si yo no he hablado nada? Ya va. Oye, traje un poquito de ¿no vas a concursar? No voy a concursar. Ya. No puedes concursar con Marcelo. Por favor. No voy a concursar nunca más. De hecho, nunca más en la vida voy a concursar. Primera pregunta. Eso fue lo que pasó. Eso fue, pues. Bueno, que te convidamos, porque eso es. Al final. Un día como hoy, pero del año 2019, el presidente Sebastián Piñera hizo un cambio de gabinete bien importante. Ya. Que fue el cambio de gabinete después del estallido social. Cuando salió el entonces ministro del Interior, Andrés Chadwick, y entró Gonzalo Blumel al Ministerio de Interior y Seguridad Pública. La pregunta es, ¿de qué ministerio venía Gonzalo Blumel a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6? Secretaría General de... ¿Si dijiste que no iba a concursar, po? Pero no te voy a pescar, Carlota. ¿Por qué se... ¿Pero Secretaría por qué estás molesto de, conmigo? Secretaría General de la Presidencia. A dije ver. Antes, ¿Cuál sí, le... lo dijo antes Marco. Secretaría General de la Presidencia. O algunos le dicen, aquí por ejemplo llegaron algunas respuestas que dicen Sexpress, que también es correcto. Pero voy a tomar la respuesta de Marco, no para que se le pase la maña, ¿eh? No. No se me va a quedar callado. Es porque es correcto. Secretaría General de la Presidencia. Sexpress, ¿qué será de Gonzalo Blumel? ¿Qué será de ¿Irá a ser constituyente? No creo. Está chato como Pamela Giles. 1-0. Silencio incómodo. Arriba Marco y Marcelo. Siguiente pregunta. ¿Quién dijo esta frase? Cumple con todos los requisitos. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. No es político. Hay una pista. Pero tiene que ver con qué. Cultura. Cumple con todos los requisitos. Mundo de la cultura. Sí. Pato Renal. No. Otra pista. Actor. Cumple con todos los requisitos. ¿Para qué? Ah, no, porque no te puedo decir. Cumple para hacer. Para ir al Oscar. Lo dijo Pablo Larraín. Aquí Fernando Porter ha acertado y vas muy tibio, Marcelo. Es el actor Alfredo Castro a propósito de. La carrera. Tengo miedo torero. Tengo miedo, Marcelo. Tengo miedo torero. Porque, claro, ya se están haciendo todos los trabajos para postular a las películas chilenas para competir al Oscar. ¿Ya? Y Tengo miedo torero es una de las favoritas. Y ayer, en una entrevista en Culto, Alfredo Castro dice que él cree que La película Tengo Miedo Torero cumple con todos los requisitos para poder postular a los Oscars del próximo año. Y me llamó la atención que, ¿sabes qué? Le ha ido tan bien esa película que le llegan regalos a la casa Alfredo Castro de la gente. De la gente que la ha visto. ¿Corrupción? Mira, le están pagando. Cosas hechas por la gente. Pinturas. Increíble. Pero si ¿cómo se llama? Si le pagan eso, corrupción, ¿eh? Porque hay la gente a cambio regalos, de que vean la película. ¿Pero a cambio regalos. De qué será? Como agradecimiento. De que le encuentren. ¿Él le hace los regalos? A él le llegan los regalos. No está claro, ¿eh? Son dádivas. Queda un minuto y yo creo que en un hecho histórico vamos a tener que cerrar esto con esta pregunta. ¿Pero vamos 2-0? Empatados. Vamos. Porque son las 7:44. Con esto cerramos. Atención. Nombre del ministro que descartó ser constituyente, no así candidato presidencial. A la cuenta de unos 3, 4, 5, 6. ¿Un ministro actual? Sí. Atentí. Julio Isamit. No. ¿Ministro actual? Sí. Sí. Gracias por hablarnos. No sé, no te voy a hablar nada. Ay, te pasaste, estoy muy lindo. Vamos, vamos. Ministro actual. Que no descartó ser presidente más adelante. Cristian Bonkever, no. Y aquí llegaron varios. Es Mario Desbordes. Siempre querido. Se desbordó. Sí. Se desbordó. Dice, sí, todos queremos. Y no le voy a decir que no. Pero uno tiene que ver dónde es más útil. Pero no pronto. No, pues si falta todavía. Él ahora está en el Ministerio de Defensa y todo. ¿Pero para la próxima elección ya? No sé, Nayo. Yo creo que va a estar Maduro. 20, ¿qué tiene que ver Maduro? 20, Nicolás Maduro. ¿Qué tiene que ver Nicolás Maduro? Vamos a una canción. Ya ganaron esta los derrota, muy estrecho. Muy estrecho. Vamos. A ver. Qué pena, es la canción más mala del catálogo. Qué pena. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Bueno, ahí está. Vamos a el resumen. Titulares. No, perdón, el resumen. Nunca sé cómo. El resumen de titulares. Titulares en resumen. Diputados de la Comisión de Constitución aprobaron por amplia mayoría idea de legislar el segundo retiro del 10% de las AFP. Esta es la primera votación de este proyecto. Obtuvo 11 votos a favor y solo uno en contra, donde incluso contó con respaldos de Renovación Nacional y Evópoli. También se aprobó la idea de legislar el retiro de fondos de pensiones de rentas vitalicias. Legislala, legislala, legislala, legislala, legislala, legislala, legislala, no seas así. El gobierno contigo. Eso era así, eran puras canciones. Las canciones de Miguel lo rayaban en la legalidad, ¿eh? Leila. O sea, hay algo ahí, ¿eh? Bueno, vamos a tener que examinarlas con más cuidado, ¿eh? Oye, a propósito de este mismo tema, para que lo consideren, el gobierno solicitó la reserva de constitucionalidad y llamó a la oposición a no caer en descalificaciones, esto luego que los titulares de Hacienda y Trabajo fueran duramente criticados por los parlamentarios ayer. La Moneda advirtió, según los cálculos que ellos han hecho, que un segundo retiro de 10% dejaría a 4,2 millones de personas sin fondos en el sistema previsional. Mira, eso para complementar. Sin fondo. ¿Qué canción hay sin fondo? No sé. Franco Simone. Tú, no, sin fondo voy a quedarme. Ah, no tengo idea. El gobierno patrocinó el proyecto para que alcaldes y concejales impedidos de repostular a su cargo por haber llegado al límite de la reelección puedan hacerlo de manera excepcional en el 2021 sin renunciar un año antes. La moción fue presentada por diputados de Chile Vamos y un demócrata cristiano el pasado 23 de octubre, y hoy desde el Ejecutivo informaron que le pusieron suma urgencia. Ese demócrata cristiano es Gabriel Silver. Junto con Gloria de la Fuente. Gloria de la Fuente, pero eso. Que no vienen a nuestro programa, no sé. Tiene no que ser aprobado, ¿no? Sí, pues sí. Pero ojo con las señales que estamos dando. Es la letra chica, sí, pues sí, ya se había dicho. Y habíamos quedado en algo. Qué cuidado que el gobierno, ¿eh? Qué cuidado. Qué cuidado el gobierno. En otras materias, la Comisión de Constitución del Senado postergó la votación de los escaños reservados para pueblos originarios para esta jornada. El presidente de esa instancia, Alfonso Durresti, del Partido Socialista, acogió la petición de Pedro Araya y Yasna Proboste de escuchar a más organizaciones con el fin de poder lograr un acuerdo en esta materia. Otro más escaño va. El escaño que se va. Un escaño más que se va. ¿Cuántos se han ido? Ya. Después de 5 meses, Chile registró menos de 1,000 casos diarios de COVID-19. En las últimas 24 horas se registraron 922 casos nuevos y 23 decesos. En todo caso, las autoridades sanitarias dicen que las cifras de los días lunes y martes suelen ser un poco más bajas que el resto de los días debido al efecto del fin de semana. Especialmente este que era la votación, pues ese día nadie de derecho en otra cosa. El test. La PCR. PCR. Qué rica que está la PCR. PCR. Oye, es bien desagradable el examen de la PCR, ¿eh? ¿Sí? ¿Te lo hicieron? Sí, pero fíjate que fue por otra parte del cuerpo. No te hicieron la PCR. Te engañaron. Usted tranquilito. Pero ¿cómo? Con esto termino. Diversos incidentes y saqueos se han registrado en Italia a modo de protesta por las medidas decretadas por el gobierno para poder detener un segundo brote de COVID-19. Grupos de propietarios de restaurantes, de bares, de piscinas, gimnasios, escuelas de danza, comercio en general, salieron a protestar por los cierres anticipados y el toque de queda nocturno. ¡No! ¡No! No. Es Gianni Bella. Gianni Morandi, qué lindo. Qué bueno. Otra cosa. Sola en el río vive la niña. Todos la llaman Linda Belinda. ¿Sería? ¿Terminaste? Terminé. Ay, nanito. ¿Sabes qué otro más bueno? Fue el resumen informativo. Es ahí que me perdí. Esto no es Plaza Italia. ¡Quiero desahogarme! ¿A Papalar? ¿Cómo se llama ese? Papalar. Yo sin tu amor morir no puedo. ¡Brum! Porque venía tu hermana. Voy a proponer hacer un, o sea, un programa aquí en la radio en la tarde, como en el trasnoche más bien, solo italiano. Bueno. ¿Todos los días? Todos los días. ¿Sabes? Las mismas canciones. ¿Sabes? Todos los días las mismas canciones. Las mismas canciones. Hola, bienvenidos a La Misma Canción. Y todos los días las mismas canciones. Un programa que sea exactamente igual todos los días. Es una perla, Marcelo, porque es fácil de hacer. Te van a copiar la idea. Pucha. Oye, déjenme comentarles una noticia muy preocupante sobre el COVID-19. Siguen apareciendo datos, los científicos están investigando todos los días. Llegaron a la conclusión de que las personas que son afectadas por el COVID, en Chile ya van más de 500.000 personas que han tenido COVID, además del dolor de cabeza, de la tos, de la dificultad respiratoria, los problemas digestivos, en la piel, los corazones, los riñones, el oído, todo eso que se ha afectado. Además, a nivel neurológico, se sabe que hay una inflamación cerebral, por eso el dolor, convulsiones, pérdida del gusto, el olfato, alucinaciones, pérdida de memoria, y en muchos casos un deterioro, ponga atención a esto, cognitivo. Tal que el coeficiente intelectual, el CI, disminuye en 8.5 puntos promedio. Puta, yo y yo tengo 4. Voy para atrás. O sea, no podríamos tener menos 4, Marcelo. Disminuye 8.5. Lo que simula o significa que el cerebro envejece 10 años. Que hay más huevón 10 años. Pero te pasará con otras enfermedades, ¿eh? Yo creo, dice que se produce una especie de niebla mental. Pero, por ejemplo, si tú veías a alguien ahí y dice, oye, este pintaba para el Nobel, pero... Pero le vino el COVID. Lo cagó el coronavirus. Se pasó, ahora está 10 años más viejo. Estaba justito para ser premio Nobel. Te deja, huevón. Qué pena, bro. Ahora, imagínate Trump, que ya tuvo. Oye, eso te suena a tongo, ¿eh? Suena un poquito a tongo el ya, pero tema. Yo lo encuentro terrible. El COVID llegó para quedarse. Cambiarnos toda, Marcelo, la visión. Lo que pasa es que el calentamiento global llegó para quedarse. Llegó para quedarse. El ministro Walker, el Guaso, lo dijo 62 veces en su última entrevista acá. Marcelo, oye, es que el calentamiento global llegó para quedarse. Tengo una buena noticia para los afiliados de AFP Modelo. Número uno en rentabilidad en los fondos C, D y E durante los últimos 12 meses. Y segundo lugar en los demás fondos. Infórmate en afpmodelo.cl. Si eres de los que piensan en el futuro, esta noticia es para ti. Contrata tu seguro de vida con APB de Chilena Consolidada. Un seguro con ahorro que te permite aumentar tu futura pensión y vivir con tranquilidad. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Vamos ahora a la pausa y... Osa, on. Una vuelta a la manzana y ya volvemos con Actualidad Oasis por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Chilena Consolidada y tarjetas BCI. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 8 de la mañana. Estar en movimiento es entregarte beneficios para ti. Organiza tus gastos de octubre con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Pagan 3 a 12 cuotas sin interés en educación. Y sigamos en movimiento. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 1.000.000 pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1.008.580 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Comienza tu día con un café y el podcast de Banchile Inversiones. Todos los días, en menos de 2 minutos, escucha el comentario de apertura de mercados y las noticias que marcarán la pauta del día. Búscanos como Banchile Inversiones en Spotify y síguenos para estar al día con la información que mueve tus inversiones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Diego,

que el censo tampoco es 100% claro, porque si no también tendría que decir a lo mejor, bueno, ¿cuántos se declaran italianos? Si la colonia italiana, la colonia acá. Entonces, yo creo que aquí hay que dar una cosa que sea representativa, pero ese registro tiene la problemática que no hay tiempo y el gobierno plantea hacerlo sobre la hace la CONAMI, CONADI, y hay mucha gente que no usa la CONADI, que no está inscrita en la CONADI y que sí es de origen, de pueblo originario, por lo tanto ahí hay un problema. Y los grupos de los pueblos originarios hablan que uno que exista la auto no determinación, sino la autoidentificación, que en el minuto que tú vayas a votar dices que quieres la papeleta de un lado o de otro. Que a mí eso no tengo ningún problema. No tengo ningún problema siempre y cuando se llegue a un acuerdo, ¿no es cierto?, de un número de constituyentes que sean parte, porque mira, lo más importante, esto es una opinión muy personal, muchachos, sí, en la constituyente existan espacios para dialogar y negociar, porque si tú, como decimos en el campo, tú cargas la mata para un lado, resulta que al final no se negocia, pues se impone nomás. Y aquí lo que tenemos que hacer es construir un país entre todos, y los pueblos originarios sí tienen que participar. Entonces, al final en la comisión hay una discusión, también hay discusiones. Yo hice un planteamiento, porque yo ofrecí mi voto y el del senador Castro, que estábamos de acuerdo, que nosotros creíamos que 15 constituyentes dentro de los 155 asegurados para pueblos originarios contaban con nuestro voto. Es un 10%. Entonces, era un buen número y nadie podía decir que era un número que cargara la balanza para un lado o para otro, sino que eran participantes, además tienen que tener buenos candidatos, y yo sé que muchos partidos van a llevar independientes de pueblos originarios, gente capaz, está lleno de profesionales, etcétera. Porque además ha pasado un fenómeno bien divertido que a mí me ha llamado, pero cientos de personas, todos quieren ser constituyentes. Ya. Y es súper difícil ser constituyente, va a serla bien, pues. Claro. Porque en el fondo no es solo, ¿sabes? Yo creo que las sensibilidades y las realidades, agentes sociales, tienen que estar. Pero tiene que haber un grueso adentro de expertos, pues estamos hablando de una constitución, pues. Y que ustedes saben que es súper difícil equivocarse, o sea, perdón, hacerla, redactarla, y tampoco tenemos que descubrir la rueda. Pues mira, gran parte del problema de mi sector, que es la centro-derecha, ¿no es cierto?, nunca quiso ni siquiera leer el proyecto que había presentado la expresidenta Bachelet, que era súper bueno. Ahí tiene una base para partir. Si estas cosas... Claro, se hicieron cabildos, la gente participó. Se hicieron cabildos. O sea, hay un trabajo grande que se hizo bien. Pero como habían personas que no querían cambiar nada o estaban muy cómodas, se negaron a hacer cualquier cambio. Bueno, y hoy día van a tener que enfrentar una nueva constitución, que a mí me parece bien, yo siempre estuve por eso, y además con una convención constitucional y republicana, para que esté validada, porque no hay nada peor que nos pase que hagamos una constitución y no esté validada por la gente. Total. Ahora, el domingo parece que se llenó de malos perdedores y falsos ganadores en la noche, ¿no? Mírese aquí, quien ganó fue la gente. La gente nos dio una clase de civilidad y espíritu republicano. O sea, la cantidad de gente que fue a votar en pandemia, los jóvenes. Primero demuestra que Chile, la gente de Chile es sensata y que quiere una solución institucional, que no está con la violencia ni con estos anarquistas de extrema derecha o de extrema izquierda que quieren destruir y que no quieren nada. Entonces, aquí ganó la gente. No hay más ganadores que eso. Y eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Y bueno, y el palito que nos dieron a todos los políticos, pues comisión mixta nos sacó un voto. No, claro, sí, es cierto. Bueno. Ahora, dentro de eso, hay que armar listas, ¿no? Y los partidos van a ser bastante articuladores de los independientes y un montón de cosas. Pero ya esta idea como de una sola lista en Chile Vamos que incluye a los republicanos puede ser algo muy complejo, ¿no? Mira, yo quiero ser súper claro. Nosotros tenemos que alejarnos de los extremistas. Yo personalmente no estoy dispuesto a participar en una lista en que estén los republicanos. Así es, claro. Una campaña del miedo, del terror. Mira, la campaña que pasó del apruebo de la extrema izquierda y del rechazo de la extrema derecha fueron una vergüenza. Los de extrema izquierda le prometen a la gente que aquí se acabaron todos los problemas, compadre. Yo creo que no vamos a tener que ni levantarnos a trabajar sin una constitución porque nos van a regalar todo. Y el otro lado, el miedo absoluto. Y una de las cosas que quedó clara, algo que yo vengo diciendo y quiero decirlo porque lo dije al otro día del estallido social en La Moneda, frente al presidente de la República, y me acuerdo que Marcela Cubillo me dio muy duro afuera, es que aquí no están los venezolanos, que aquí no es un complot de izquierda internacional contra Chile. Aquí son los chilenos que están molestos, quieren un cambio, quieren una corrección del modelo, quieren que de una vez por todas solucionemos el problema de sus pensiones, que yo creo que las pensiones es el gran combustible a este estallido social, porque tú tenés claro que si la abuela, la mamá, la señora, el papá tienen pensiones indignas, eso afecta a la familia completa, al barrio, a todo. Entonces, aquí este complot internacional que andaba Maduro en Puntico quemando el metro, se cayó, compadre. Entonces ahora los que no quieren ver son los peores ciegos. ¿Y qué pasa con este nuevo proyecto de un nuevo 10% de retiro? ¿Estás de acuerdo? Mira, a ver, es que esto tiene dos aristas. Uno es que sería súper grave hacerlo pensando en las pensiones de la gente. Mira, no sé la cantidad de gente que me he topado que sacó el 10% por sacarlo. Sí, ¿para qué lo sacaste? Empleados públicos, ¿para qué lo sacaste? ¿No? Que tenía que arreglar el techo de la casa. Es verdad que eso era para gente que estaba sin pega, que necesitaba. Entonces hay que ser súper cuidadoso. Si vemos que hay una situación extrema y que la gente que queda a clase media no tiene ni ayuda y está mal, bueno, va a ser una opción. Pero creo que conceptualmente usar el ahorro de la gente y no el ahorro del Estado para solucionar el problema me parece grave, ¿sabes por qué? Porque vamos a crear un problema súper grande de aquí a 20 años. Súper grande. ¿Sus sensaciones de que el Estado tiene suficientes recursos para paliar esto? Mira, el Estado ha hecho un esfuerzo inmenso y tendría que hacer más, y por último el Estado podrá endeudarse un poquito más. Pero usar los ahorros de las personas, yo te lo estoy diciendo, es una situación límite. Porque después hay que recuperarlo, porque después la gente va a jubilar, el tiempo pasa, y si hoy día el gran problema de nuestra explosión social son jubilaciones malas, porque claro, hay un montón de irresponsables que creen que el gobierno va a tener plata en el futuro para pagar las pensiones, y ustedes saben que no es así, porque no es que no quieran, los números no dan nomás. Claro. Entonces, aquí, cuando uno funciona con un presupuesto, yo tengo la experiencia de funcionar en municipios, un presupuesto público, los montos no son ilimitados, y tú lo que tienes que a veces es priorizar. Dejo de hacer esto para hacer este otro, ¿no es cierto? Sí. Bueno, cuando tú le metes número a las pensiones y te gastas los ahorros de mucha gente, esos números son tan grandes que van a afectar a la salud, van a afectar a la educación, van a afectar otros porque la plata no alcanza. Entonces, yo creo que tenemos que ser súper responsables, y una cosa quedó clara para la gente, que la plata que está en la AFP es plata de ellos. Propia. Y o sea, no era que está por ahí. Que está ahí, y que si se hace una buena reforma, como espero que se haga, porque ya no se puede seguir esperando, las pensiones sí van a subir. Pero si te cae el 10%, es difícil que suban. ¿Qué opina, senador, de este patrocinio del gobierno a un proyecto para que los alcaldes y concejales puedan postular al Congreso? Está como cambiando la idea original de que se acabara esta silla musical. Mira, yo no he tomado mucho la decisión todavía, pero tengo una duda. Contradicción. Primero, creo que ahí hay mucha gente con experiencia que puede ser un aporte en otros lugares, como gobernadores regionales o como parlamentarios. ¿Ya? Y además reconocer que a los alcaldes y concejales les cambiaron las reglas del juego cuando estaba el proceso. O sea, tú estás corriendo una carrera y te cambiaron las reglas en la mitad. Eso es cierto. Hay que reconocerlo. Por otro lado, parece un chiste, po. Hacer una ley y la estáis modificando a los dos meses. Pero hay que reconocer que que en el fondo a los alcaldes y concejales les cambiaron las reglas del juego cuando estaban en un proceso, y hay gente súper valiosa. Yo te digo gente de distintos colores. Tenía gallos como Johnny Carrasco, el alcalde de La Cisterna, tenía el alcalde de Itacura, tenía mucha gente de distintos colores políticos, el alcalde de Temuco, que pueden ser un tremendo aporte por su experiencia a la política chilena. O gobernadores regionales, pues. Gobernadores regionales. Entonces, mira, no es tan mala idea. Ya. Ahora, ¿cómo queda el dibujo de RN después de esto en lo cercano, digamos, no? Tenías a Lamani y Desbordes, que los nombraron ministros, como bajar un poquito, parece que, el tono de la discusión. Y ahora, ¿cómo se dibuja el futuro de RN? RN no es ni Desbordes ni Alamán. Es un partido súper grande que está lleno de gente, y todo el mundo decía que la mayoría de la gente de RN votaba por el rechazo, pero parece que no era así. Algunos decíamos que no era así porque las bases estaban todas con el apruebo. Pero hoy día eso pasó. Hoy día tenemos que juntarnos para tener constituyentes con sentido común, preparados, que quieran el bien de Chile. Yo creo que aquí va a haber una unidad impecable, no va a haber problema en eso. No, ahora, para nada. ¿Y en qué está su propia carrera presidencial, senador? Ha estado siempre ahí como una, a la guaite, ¿no? Una posibilidad. Sin embargo, en la encuesta ahora ya no aparece mucho. Joaquín Lavín es como la carta de la derecha. ¿Qué es lo que opina respecto a ese suceso? ¿Sigue pensando en ser presidente algún día? Mira, lo que pasa es que hoy día, con la pandemia y lo que tenemos, creo que meterse en ese tema, solo sentarse a pensar, es una locura. Yo no, ni me he metido en eso. Y segundo, que la gente se engaña, y este es un tema súper entretenido para los medios de comunicación, ¿ya? Porque resulta que, como en Chile, yo creo que es el único país del mundo que tenemos encuestas semanales, que a mi juicio no tienen ninguna validez, porque lo que hacen es medir las apariciones de las personas. Entonces, al final, no sé, pues, aparece Jadwe, aparece Lavín, pero si tú te vas al fondo de todas estas encuestas y haces una encuesta seria con intención de voto, ninguno de los dos sale ni concejal, porque la gente no está ni ahí. La gente no está ni ahí en el tema presidencial. Esto, yo creo que no es el minuto. Y claramente, yo tengo, y lo voy a hacer, demostrar mi inocencia de que yo no he hecho nada, nunca he hecho tráfico de influencia ni cosas como me están persiguiendo por todos lados, que algo tiene que ver con la carrera presidencial. Acuérdense que a mí me acusaron de que yo tenía boletas falsas y me pidieron perdón después, aunque no salió en ni un lado, pero los grandes empresarios que me acusaron tuvieron que pedir perdón frente a un juez que nunca había hecho yo esas cosas. Pero hoy día, cuando uno conversa con la gente, es decir, claro, los que yo nombré están bastante bien evaluados porque lo han hecho bien en la pandemia, porque tienen tremendos equipos comunicacionales, están todos los días en los medios de comunicación, están en la retina de la gente. Pero que la gente hoy día esté pensando en quién puede ser el próximo presidente de Chile, yo creo que la gente está más preocupada de no perder la pega, de ver si va a comer a fin de mes, de si te vaya a enfermar o no, que se me murió un pariente. Oye, si este bicho es muy re complicado. Yo llevo meses y me están dando de alta recién y todavía no estoy 100%. No he podido, todavía no. El azúcar se me fue, pero tuve herpes, tuve una infección en los pulmones. Muchas secuelas. Hoy estuve más cagado que los de la radio. No, nunca tanto, no exagere. No, perdón, nunca tanto. Pero hoy recién saliendo de meses. Pero entre medio de esto, entre medio que estuvo incluso en la clínica, nosotros también conversamos con usted con respecto a esta causa que tiene con el alcalde de Pirque y otra gente más. Era doloroso para usted, nos recordamos, porque además es su pariente. ¿Qué hay de todo eso? ¿Qué ha pasado en estos meses? Bueno, nosotros estamos preparando una defensa atómica, porque va a ser muy potente, y eso lo tiene que ver, y eso lo va a hablar y lo va a informar el abogado. Yo lo único que les puedo decir, muchachos, es que yo tengo mi conciencia tranquila. Mira, me pueden acusar de muchas cosas, pero siempre he sido honesto, siempre he sido una persona honrada, porque además mis papás me enseñaron así, y además tengo la suerte que no lo necesito, muchachos. Porque si además, por último, tú decís, este gobierno no tiene ni uno y lo necesita, pero no es mi problema, gracias a Dios. Entonces, yo, más que meterme en esos casos, tengo un muy buen equipo de abogados de primera línea, que vamos a demostrar que yo jamás he cometido un delito, que no he hecho eso, y que se repitió la historia, po, que tratan de enlodar tu nombre, ah, de meterse con tus niños, con tu familia, ¿qué no han dicho? Mira, si yo siempre me río, digo, el cabro Carrera es una cagada al lado mío, po. O sea, toda la semana sale una publicación, las filtraciones son una vergüenza, a pesar de que son un delito, para que ustedes sepan, son un delito, ah, porque en el fondo aparecen las cosas editadas, po. Entonces dicen, miren, Comparini hizo tal cosa, listo, ahí nomás cortito, y lo publican, y resulta que no hiciste esa cosa, que no tiene nada que ver, que tú comprobaste que aquí todos los papeles, todas las cuestiones, mira. Bueno, vamos a ver en qué termina eso. Va a terminar bien, ¿eh? Muchas gracias por conversar con nosotros. Que le vaya muy bien, ¿eh? Un abrazo. Oye, gracias, y sigan con mi campaña por si acaso. Sí, aquí estamos. Está la canción. Ponte el jingle, por favor. Sí, gracias. Aquí estamos. Osandón. Se la damos la despedida a los tambores, ¿eh? Que esté muy bien. Chao. Ya nos cortó y no escuchó los tambores. No escuchar los tambores. Era Manuel José Osandón. ¿Y qué hacemos con los tambores ahora? Hay tiempo. Dile que los guarden para otra guarden vez. El tambor, sí. Ya vamos con una canción. Esta es la frase que creo que va a dar vuelta. Dar vuelta. Confirma su deseo. Confirma su deseo de ser constituyente. Lo he escuchado 4 veces. ¿Qué les pasa a los ciúticos, weón? Confirma su deseo de ser constituyente. Estoy leyendo aquí un Twitter de José Antonio Neme que dice en una radio amiga que Daniel Stingo confirma su deseo de ser constituyente. Ah, Stingo está lanzado. Confirma su deseo. Maravillosa. Yo esa la haría bolera. Con la frase lista. ¿Por qué no me dais una noticia así como para Oye, porque veo que Nanito se fue, fíjate. Hay varios personajes de los medios que están en eso. Daniel Stingo, que se ha hecho famoso en los medios. La Lucía López, amiga personal. Sí, quien también dijo que quiere ser constituyente. ¿Quién más va? Decían que Baradit. Y después están todos los independientes no neutrales. Que nombre más raro, bro. Independientes no neutrales. Es casi como... como un grupo de ciencia ficción. Es como gente, seguidores de Ortega, de Pancho Ortega. Yo creo que para mucha gente es complicado esto de que yo no sabía que tiene que ser dedicación exclusiva. O sea, si alguien está trabajando en un medio, por ejemplo, tendría que renunciar a ese medio durante un año para dedicarse a esto. O sea, algunos pueden tener esa dificultad. Y acaba de anunciarlo, Vía la Tercera, Jorge Tarud, precandidato presidencial, cercano, y pide primarias para elegir abanderado del PPD. Paren las prensas. De nuevo va. De nuevo va. Es un valiente, ¿eh? Es un valiente. Es el Meruane del PPD. Cercano. Es el Meruane del PPD. Él va, no importa cómo. El problema, yo creo que es el asesor de Taruda, que le está diciendo: vos dale nomás. Vos dale, tranquilo. Que algo, oye, algo va a salir. Está ahí número uno, ¿eh? Pero no le dicen qué. Ese es el problema. Oye, tú sabes que ahora hasta el lunes, martes y miércoles nuevamente hay un Cyber Monday. ¡Cyber Monday! Que en realidad es Monday, Tuesday y Wednesday. Claro. Pero es Cyber Monday. ¡Cyber Monday! Y hay un local que se llama La Casa de la Cerveza que anunció que, independiente de la oferta que puede tener, va a sortear, así como sortear, Willy Wonka. ¿Ya? A alguien le va a llegar una cerveza dorada. Y eso va a significar, cuando le llegue a su casa la cerveza dorada, que va a poder entrar al local donde hay muchas marcas de cerveza y durante 5 minutos sacar todas las cervezas que alcance. Va a quebrar, yo quebraría todo. No, claro. Yo me acuerdo que se eliminó ese concurso de Sábado Gigante, que un minuto gratis en el supermercado, porque rompían todo. Sí, era... Ese era bueno, los chocolates así. Los tipos se iban solo. Me acuerdo un tipo también que se fue solo a las cuestiones de limpieza y después las vendió. Claro. Entonces, claro, cada ahora, uno sabe, época, mata a su toro, ¿eh? Era una época donde los supermercados no habían como ahora cosas electrónicas, porque ahora todo el mundo sería televisores y ese tipo de cosas. No, ahora lo tiran por el pasillo de las verduras y ya echa todo en el carro nomás, mira lo mismo. Ya juntaste 2.300 pesos, pero el carro está lleno. Lo siento mucho, señor. Perdió el tiempo. Perdió. Bueno, oye, mira qué increíble. Pero tenemos que irnos ya, ¿no? Nano, ¿qué dice? Mira qué increíble, tenemos que irnos. Tenemos que irnos. ¿Se quedó en una noticia buena? No. ¿No? Bueno, ok. Con tus tarjetas de crédito BCI organiza tus gastos de octubre. Paga en 3 a 12 cuotas sin interés en educación. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. ¿Tú sabes cómo partir excelentemente cada día, Marco? ¿Cómo? ¿Cómo? Con un buen café. Y el podcast de Van Chile Inversiones. Así es. En menos de 2 minutos me informo del mercado financiero y de las noticias que marcarán el día. Van Chile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Escúchalos en Spotify. Nos vamos a la pausa y volvemos con una entrevista de Fuste. Un respiro y ya volvemos con más de Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Banchila Inversiones y AFP Modelo. Vuelven a los micrófonos por la razón y no la fuerza. Iván Guerrero y Verne Núñez se encuentran en una nueva versión de este Un País Generoso. De lunes a viernes a las 7:30 de la tarde se abren los micrófonos de la 102.1 para este show de actualidad pop. Un País Generoso, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de Kia y WOM. Estar en movimiento es entregarte beneficios para ti. Organiza tus gastos de octubre con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Pagan 3 a 12 cuotas sin interés en educación. Y sigamos en movimiento. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 1.000.000 de pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito 1.008.580 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Comienza tu día con un café y el podcast de Banchila Inversiones. Todos los días, en menos de 2 minutos, escucha el comentario de apertura de mercados y las noticias que marcarán la pauta del día. Búscanos como Banchila Inversiones en Spotify y síguenos para estar al día con la información que mueve tus inversiones. Banchila Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones.

En cambio, en la biblioteca la gente llega y sentado. Nosotros, claro, no la podemos echar. Tienen que estar, algunos se quedan las 4 horas que vamos a tener abierto y otros se pueden ir antes. Pero esas son las grandes diferencias. Entonces, todas esas cosas hubo que pensarlas con un tema técnico y elaborarlas en una, digamos, en ciertas normativas y ciertos protocolos. Bueno, y hay una inscripción, ¿no? No es llegar y ir. Sí, sí. No. Hay una inscripción previa que se hace en el correo de la Biblioteca Nacional, que es biblioteca.nacional@bibliotecanacional.gob.cl, o bien ingresar al sitio web de la página Biblioteca Nacional, que es bibliotecanacional.cl, y ahí están todos los antecedentes que se necesitan para registrar. Por supuesto. Pero Pablo, los asistentes en general, para que la gente entienda, no, esto no es una biblioteca común y silvestre, ¿no? Una biblioteca donde van muchos historiadores, muchos investigadores y estudiosos, ¿no? Claro, si bien la biblioteca nuestra es una biblioteca pública, hay que entender que es una biblioteca patrimonial. Nosotros, por mandato legal, tenemos que cautelar todo lo que se produce y de lo que se edita en el país en distintos soportes. Entonces, nosotros de alguna manera custodiamos la memoria del país. Entonces, es una tremenda responsabilidad, por lo tanto, nuestro público que va es un público bastante especial. Por eso que hemos optado por abrir las dos unidades que son las que más público nos representan desde el punto de vista estadístico. En este caso es periódicos y microformatos y el Salón de Investigadores. En el Salón de Investigadores esencialmente va gente acreditada de universidades o investigadores o gente que está haciendo tesis doctorales o preparando ediciones, en fin, gente que utiliza, de manera recurrente nuestra biblioteca y nuestros fondos. Oiga, Pablo, pero también, obviamente, este es un edificio patrimonial que está ubicado en la Alameda, al costado del Cerro Santa Lucía, y desde el estallido social en adelante uno ha visto que está, de alguna manera, siendo protagonista, ¿no? Está sobre una avenida histórica. ¿Cómo ha sido el desarrollo desde ese momento, pasando por la crisis de la pandemia? Bueno, la verdad es que desde el estallido social, que nosotros estamos con muchas complicaciones, estamos, por así decir, en la zona cero de Santiago, donde un poco estamos muy cerca de la Plaza Italia. Entonces, pero evidentemente que hemos tenido que el edificio custodiarlo, cerrarlo, pero nosotros no hemos cerrado físicamente, pero estamos abiertos a través de plataformas electrónicas. La Biblioteca Nacional no ha cerrado nunca, o sea, la biblioteca tiene sitios de contenidos culturales que están trabajando desde el mismo día del estallido social, o sea, tenemos sitios como Memoria Chilena, por ejemplo, Chile para Niños y Biblioteca Nacional Digital, que son plataformas que tienen muchísimo, muchísimo uso, o sea, a modo de ejemplo les puedo decir que entre enero de este año a junio más o menos, porque ya la estadística ahora sale ahora luego, hemos tenido casi 3.600.000 usuarios, o sea, ustedes como verán que es una cifra enorme. Ahora, la gente no solo puede revisar el material, sino también puede imprimirlo, o sea, ahí tenemos una doble posibilidad de beneficios para el lector o los investigadores. Entonces, en ese sentido, por eso digo que la biblioteca, si bien está cerrada físicamente, sigue abierta. Ahora, la señal que queríamos enviar es simbólico, es una señal que queremos mandar de que estamos vigentes y que queremos servir a la comunidad, porque pensamos que la lectura puede producir muchos beneficios, ¿no? Y no solo beneficios de instrucción y de formación, sino que también de entretención, del ocio creativo, del ocio que hace bien, ¿no? Y en ese sentido es que la biblioteca quiere ser un aporte para este tiempo de crisis que no ha sido menor, que nos ha afectado a todos, y creemos que es importante que la sociedad civil tenga esa posibilidad. Pedro Pablo, hay una sola pregunta detenida con respecto a lo que se suspendió, ¿no? Porque la Biblioteca Nacional también tiene exposiciones y algunas muestras. Y sí, por cierto, esas muestras van a seguir vigentes. Nosotros vamos a seguir haciendo las exposiciones en formato virtual. De hecho, estamos preparando una gran muestra, que es la muestra conmemorativa para el quinto centenario de la del Estrecho Magallanes. Esa muestra se va a abrir en noviembre de este año, que va a estar presencialmente puesta físicamente en la biblioteca en el Salón Marta Cruz Coque, pero también vamos a hacer un formato digital que nos va a permitir salir de la biblioteca y mostrar esa exposición a todo el mundo. Genial. Entonces, claro, eso también es un efecto que también la biblioteca está positivo, que la biblioteca está mostrando silenciosamente. Y por otro lado, hemos seguido publicando. Se ha seguido publicando la revista institucional, que es la revista Mapocho, Ediciones Biblioteca Nacional, y el Centro Barros Arana también ha seguido publicando. Ya llevamos 5, 7 tomos preparados de los 8 de la obra reunida de Gabriela Mistral que estamos presentando. O sea, ha sido un trabajo muy productivo, pero a la vez muy silencioso. Entonces siento que la oportunidad que ustedes nos dan de contar estas cosas para nosotros es súper importante, porque totalmente, la gente pasa y ve el edificio cerrado. Entonces así que se agradece mucho este contacto. Y para que la gente que le interesa y que necesita visitarla, los últimos datos entonces son de que se va a abrir la biblioteca, pero solo martes y jueves con inscripción previa. Exactamente. Y es necesario usar mascarilla y guante durante, supuesto, toda la permanencia. Todas las normas, toda la permanencia, mascarillas y guantes. La gente debe llegar con esos productos y debe usarlos desde que ingresa al edificio hasta que sale. Y por cierto que, claro, esas no son medidas que está pidiendo el Ministerio de Salud, pero nosotros las doblamos al interior del edificio porque queremos mantener a salvo, ¿no es cierto?, a nuestros funcionarios, que por cierto no han podido ingresar todos porque estamos todos sometidos a esa misma situación. Por supuesto. De las 200 y algo personas que tenemos como planta en la biblioteca, solamente está trabajando un tercio, ¿no? Presencialmente. Entonces, eso también, si tuviéramos más gente, podríamos tener más salones abiertos, y eso vamos a tratar de hacer, pero queremos evaluarlo. Queremos evaluarlo, queremos ir paulatinamente porque no queremos correr riesgo, porque al menos con 25 personas, si algo ocurre, podemos tener la trazabilidad mucho más cautiva, ¿no? Por supuesto, no sé si que sí. Bien. Pedro Pablo, muchas gracias por su tiempo y por su generosidad. No, a ustedes por este contacto, y ojalá que la gente nos pueda visitar, que tengan paciencia, que nos tengan paciencia, pero que estamos trabajando para salir adelante como todos en el país, ¿no? ¿El cafecito todo está abierto también? No, desgraciadamente el café no ha podido ser abierto porque no se puede comer al interior de los espacios. Ah, ¿no? Ah, mire. Nosotros íbamos ahí con nuestro termo de café. Qué muy bonito. Ya, muchas gracias. No se puede, pero de todas maneras pueden ir, estar invitados cordialmente. ¿Sabes? Muchas gracias, Pedro Pablo, que esté muy bien. Gracias por esta entrevista. Buenos días. Hasta luego. Pedro Pablo Sejes, director de la Biblioteca Nacional, farol de la patria, sí, hay que decirlo, foco de esperanza. Qué agradable este señor. Sí. Vamos con una canción a nivel, a ver qué tenía ahí. Culto me siento. No, pues esta no era a nivel. Bajamos 30 pisos para abajo en la cultura. Bien, querido. Qué pena más grande, perdona. I'm free to do what I want any old time. I said I'm free to do what I want any old time. I said I'm free. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Es un día traicionero, ¿eh? ¿Por San qué? Judas. Es qué atro que haya quedado ese nombre ya definitivo, el Judas. Anda por ponerle Judas, claro. Judas Tadeo, además. Y San Simón también es hoy día. Simón manda. Simón Temple, ¿te acuerdas del santo? ¿Cuál más? Simón dice. Simón Lebón. Simón Lebón. Simón Pesutit. Pesutit. Actor. Ahí tienes uno. Ahí tienes ahí. 28 de octubre nace Manuel Francisco Dos Santos, mejor conocido como Garrincha. Extraordinario jugador que tenía una mal formación en la cadera y eso le permitía hacer unos movimientos. Tenía una gambeta de los pies hacia adentro y lamentablemente murió en. Era de Botafogo, ¿te acuerdas? Botafogo. Ahí en Río de Janeiro y murió alcohólico, muy mal murió Garrincha. Oye, también muere un día como hoy de 1990. En extrañas circunstancias, hay que decirlo. En circunstancias nunca aclaradas. Nunca aclaradas. Gervasio, o en realidad fueron aclaradas, pero siempre hubo duda en torno a si esa era la versión definitiva. Se estrena El Chacotero Sentimental, un día como hoy, 1999, y se empieza a hacer millonario un. Cosa, señor Cajas. Sí, exacto, el contador. Oh, verdad. El 2008 muere el empresario Ricardo Claro. El 2018, ¿qué pasó, Marcelo? Jair Bolsonaro gana las elecciones presidenciales en Brasil con un 55,54% de los votos. Hace dos años está Jair Bolsonaro. Y hace un año, pero el 2019, Alberto Fernández, el peronista, se proclama vencedor en las elecciones presidenciales de Argentina. Ayer era muy argentina la imagen. Salía frente a una escultura. A una estatua nueva. De, sí. De Kirchner y lloraba. Sí, Néstor. La vi. Néstor. Es una cosa. ¿A quién miras, Néstor? Mírame, a Néstor. A todo el mundo. Mírame a mí, ¿por qué miras al lado? 360. Néstor. No, increíble. Ya, ¿qué más? Cumpleaños del día de hoy, la ex deportista y también ex el deportista Caitlyn Jenner. Cambió de nombre, se llamaba Bruce antes. Bruce Jenner, ahora es Caitlyn Jenner. Y uno lo vio competir, ¿eh? Jorge Evia, mira, el Buenos Días a Todos original. El periodista Bill, Jorge Evia. Bill Gates está de cumpleaños, le mandamos muchos saludos. Billy le decimos nosotros. Al revés de los cristianos, a él, él hace regalo el día de su cumpleaños. Así que esperamos que nos mande algo. Alguna cosita, es el Farcas de los nuevos tiempos. Cecilia Echeñique, ¿eh? Los zapatos de papá. Los zapatos de papá. Tienen. Y ahí yo me pierdo la letra. Y está también de cumpleaños Eros Ramazzotti. Eros Ramazzotti. Ay, pensé que iba a decir otra cosa. Eros Ramazzotti, ¿te gusta él? Sí. Y ahí viene la siguiente. Julia Roberts. Ay, oh, maravilloso. Seca. La espléndida. Seca. Mira, está cumpliendo ahí 53 años. Pero encima como que los años no pasan por ella, no, está igual. No, esa sonrisa. Bella. No, sí, no está sonrisa. Igual. Yo vi una serie que se llama Homecoming y se ve un poquito más viejita, ¿eh? Te digo. No. Bajada. ¿Mm? Y Joaquín Phoenix. El Joker. Está de cumpleaños hoy día, el un grande de Avellaneda. Para él. Sí, pues. ¿Por qué no? Vamos con los temas entonces. Hechos. Echa la trampa, echa la ley. La Comisión de Seguridad Pública del Senado a las 3 escucha al ministro del Interior, Víctor Pérez, y a los miembros técnicos de la Unidad Coordinadora de la Reforma de Carabineros sobre los lineamientos de su trabajo en los proyectos de Comisión de Seguridad. Pueda cooperar en ellos, ¿no? Videoconferencia. Perfecto. En Valparaíso. A las 3 de la tarde, lo que conversábamos hace un ratito con el senador Osandón, en la Cámara de Diputados se discute el proyecto que elimina algunas inhabilidades para postular a cargo de la elección popular. Pequeñas rencillas. Claro, que van quedando. Borrar con el codo, de que ahí. Algunos alcaldes puedan postular al Parlamento. Qué sé yo. Hoy día eso es a las 3 de la tarde. A las 9:40 en Valparaíso, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, encabeza el lanzamiento de las cuadrillas sanitarias en la región de Valparaíso. En la ocasión son presentados los facilitadores sanitarios. Ay, pero ¿por qué le inventan palabras? ¿Están el facilitador de fila, el mismo gano? Del CERVEL ahora son sanitarios, que estarán desplegados en las comunas de Valparaíso, Quilpué y Viña del Mar. Están en la playa. Pero en Quilpué no hay playa. Bueno, pero en la plaza. Quilpué, entonces. Ciudad del Sol. Playa de estacionamiento. Comuna del Sol. Sí, claro. Lo harán en la playa de estacionamiento. Hoy, hoy día se lanza una campaña que se llama Poderosas. Mira, Que es para promover más liderazgo femenino en el Estado. Mónica Salaquet, ministra de la Mujer, está detrás de esto. Hay un montón de gente también invitada para Poderosas. Es como una teleserie. Vamos a ver. Está súper poderosa. A las 10:45, en algo que puede ser un presagio, el ex canciller Heraldo Muñoz anuncia su precandidatura presidencial en el restaurante El Hoyo. ¡Oh! ¿Presagio? ¿Símbolo? ¿Símbolo? Dios es guionista. Ahora, ¿por qué lo hace ahí? Porque perteneció a su abuelo. El hoyo era de su abuelo. El hoyo es de mi abuelo. Oye, pero ojo ahí, Heraldo Muñoz. Ojo con Heraldo y su hoyo. Porque le salió competencia dura. Tarú, Vidal. Dice que tiene territorio. Van a estar presentes la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, la senadora Jimena Órdenes, los diputados Raúl Soto, Tucapel Jiménez, la periodista Lucía López, que ya se presentó a constituyente por la el cupo del PPD. Apoyada por el PP. Y Elia Molina y Marcelo Mena, que parece, al parecer, y Paola Tapia, serían constituyentes también del... No, uno gobernadora, ¿no? Elia Molina sería cargo de gobernador. Sí, Elia va candidata a gobernadora. Los alcaldes, Carlos Cuadrado, que es un tipo muy rígido en su pensamiento. Y simpático. Juan Rosa y los concejales Patricia Hidalgo, Marcos Álvarez, Marcelo y mucha gente. Jaime Parada también va a ir ahí. Oye, bueno, el ministro... Jaime Parada. No te puedo creer. Sí, están todas, ¿eh? El ministro de Vivienda, Felipe Ward, y Salud, Paula Labra, el director de Parque Met, y también alcalde de La Reina, el gerente comercial de Comunidad Feliz. Bueno, un montón de gente van al día a explicar el protocolo en las piscinas. ¿Cómo va a ser para que no te quemes con la mascarilla y te quede la cara marcada? Un cuadrado en la cara. Eso bueno, se explica hoy día los aforos, los ejemplos de espacio, ya, etc. Ahora hay una actividad de Gino Di Dardi que no vamos a mencionar. Y pasamos a las 11:15, la subsecretaria de Salud, Paula Daza, junto al ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, salta desde la banca. Isamit, dan a conocer el protocolo de playas para la temporada de verano. En la oportunidad aborda la iniciativa que busca promover el autocuidado y las medidas sanitarias en el contexto de la pandemia del COVID-19. Esto va a ser en el sector 5 de Reñaca, en el cementerio. ¡Es tuyo, papi! Y Samit. Oye, pero el sector 5, el más top. ¿Es el más top? El cementerio, sí, ¿no? Pues... ¿El 5 el cementerio? Sí. ¡Ay! Sí, perro. Lo sabe bien. Sí, perro. Sí, perro. Arroja tu tabla, Julio y Samit. El 1 el más flight. Ahí iba yo, fui un tiempo. Así el 1 es pura roca, ¿eh? Fui avanzando. Claro. Pero es que ahí donde se puede, pues. Melón con vino. En el 1, melón con vino. Hay que irse, claro, a la zona donde en se puede. En el 5 es daiquiri. Y en el 5 es colales. En el 5, no. Tejido. No. Traje baño de lana, ¿eh? De lana. Sí. Yo una vez vi una señorita con bikini de lana que cuando se metió al mar... Se le cayó. Se dio cuenta que había problemas con eso. ¿Eh? Con la confección. Sí, se pesa con el agua. Pesa mucho más, sí. A mí me pasó eso, pero con traje baño normal. Se puso pesado, entró arena. Se me cayó. Pero arriba, abajo. ¿Abajo? ¿Estás loca? ¿Dónde? Sí. ¿Hay ¿Cómo abajo, Perú? Abajo? ¿Hay en Perú? ¿Hay registro de eso? No, o sea, Pelú. Sí me vieron, pues me vio toda la gente. Y te dio lo mismo. Todavía está esperando. ¡Así vinimos al mundo! ¡Que vuelva la chilena! ¿Qué iba a ser? Pero no, que planche igual. Ahora, lo otro que es curioso es que no habíamos recabado en esto. No, me llegó mal la rodilla. En algunas playas del Caribe, hay que decirlo, la arena es muy finita. Sí. Y cuando uno se mete al mar, esa arena no sale con facilidad. Entonces le da peso y consistencia al traje baño. Y por lo tanto tiende a bajar. Pero te tienes que arrastrar por el fondo. No, el mar. Si te agarra un tumbo, Marcelo. Sí, no hay a mí duda. Me pasaba eso cuando era chica, pero porque uno se bañaba en la orilla. Claro. Pero no, ahí. esto dicen que hay otro legado de Caleta en Cuba. No, dicen que salió, claro, la arena se acumuló mucho y de nuevo bajó ese traje baño. Vamos a ver, a lo mejor es una tendencia. Tres veces ya. Oye, pero a ustedes nunca les ha pasado que igual es vergonzoso. Es algo normal, pero es vergonzoso. No, nunca se me ha. Así, o sea, en forma involuntaria, no. ¿De qué estamos hablando? Perdón. Me perdí. ¿De qué estamos hablando? Me perdí. ¿De qué estamos hablando? Menos con vino, pop, pop. La PDI informa sobre la detención de un instructor de equitación, y esta noticia hoy día en varios portales, que habría violado a la alumna de 16 años el pasado 29 de agosto en el contexto de una actividad social. Esto fue en Talagante, pero está siendo trasladado desde hoy día a las 8 de la mañana, hay fotografías, a la sede de la PDI en General Borgoño, aquí en Independencia. Así que es un caso que está llenando los titulares. ¿Qué más? Las organizaciones sociales y gremiales emplazan al Congreso para eliminar trabas de la participación de independientes en convención constitucional. Ojo con las declaraciones de Boric, que han encendido también la pradera. Está el Colegio de Profesores, la NEF, Nomas AFP y Modatima, que no tenemos idea cuál es. Parece que es prima de Godzilla. A las 2 de la tarde, en el mundo de los deportes, se le va a entregar un reconocimiento a María Belén Carvajal, que ustedes se preguntarán quién es. Es la primera mujer en dirigir un partido de primera vez. Creí que era Gloria de la Fuente, que no vino a este programa. Y nos dejó plantados el día lunes y no nos ha dado explicaciones. El otro día que destacábamos deportistas, destaquemos a Garín. Cristian. Garín, le Garán, ganó a Brabrinca. Le ganó a Brabrinca. Y ahora pasó a... Juega con tercera Tiem. Ronda. Tiem. Tiem. Tiempo. Oye, los apellidos. Puro apellido malo, ¿eh? Bueno, hoy día juega Colo Colo con Everton también. A las 4 de la tarde en Viña Sousa. Del Mar. Y juega Puerto Montt Santa Cruz y Melipilla con Copiapó. Hoy día, en el marco de la primera vez, Valdivia Rangers, Cobreloa Santiago Morning, Magallanes Ñublense y San Marcos de Adeca con Deportes Temuco. Todo esto primera vez, está mucho más entretenido que la primera. Sí, apasionante. Sí, entonces, bueno, ¿cómo nos fue? La decimosexta fecha. La decimosexta. Muy bien, vamos a revisar. Oye, entonces, espérate, en la Copa Sudamericana juega Fénix con Huachipato. Sí. Ya no saben qué inventar. Fénix. El gato renace, Fénix. Renace. El gato Fénix. Dale nomás, por favor. 1031 votos. Recuperando la senda, ¿eh? Recuperando la senda. Y eso que no hemos ido tras el bot. ¿Qué porcentaje de escaños reservados de la convención constituyente deberían estar conformada por integrantes de pueblos originarios? El 17% dice que debe ser en torno al 25%. El 19%, 5%. Y empatado con lo mismo, 32%, que sea el 10%, que era lo que proponía Osandón. 15, no, 10%. Y los que se elijan nomás, es decir, sin escaños reservados, sino que vamos a la pelea nomás, el 32% piensan aquello. Mira, bueno, hay de todo en la Viña del Señor, que es amplia y generosa. Vamos a ir con la pauta entonces ahora. Termina el programa. Los avisadores. Entonces, tengo que decirte, Carleta, que gran noticia para los afiliados de AFP Modelo. Número uno en rentabilidad en los fondos C, D y E durante los últimos 12 meses. Y segundo lugar en los demás fondos. Infórmate en afpmodelo.cl. Perfecto. Mientras tus hijos crecen, tú haz crecer su futuro. Contrata a tu seguro futuro presente de Chilena Consolidada, un seguro con ahorro que te permite construir un capital para el futuro de tus hijos y financiar, por ejemplo, su carrera universitaria. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Pero oye, Gabino Barrera nos dice que empezaron muy temprano con el relleno hoy. Perdón, tuvimos dos entrevistas, Gabino. Yo te pido que si no te gusta este programa, hagas el tuyo. Linguineando. Haz tu programa. Linguineando. Gabino siempre linguinea. Bloqueado. Bueno, bloqueado, lista negra. Uno más a la lista. Uno más a la lista negra. Tenemos aquí a el diputado Silver, Gloria de la Fuente, y ahora a Gabino Barrera. ¿Ya? Bueno, se van sumando. Así es como les gusta, sí. Oye. No es por amenazar. No es por amenazar, pero no te conviene, cabrito. Aquí te conviene. Aquí no, perrito. ¿Ah? Aquí no, ¿eh? ¿Algo para anticipar del día de hoy? Mira, tengo una información que se me quedó en el tintero. Muchas gracias, Carleta. Nos vamos. Gracias a todos. Que estén muy bien. Era importante. Mira. Era grande, larga. Chilena Consolidada y su seguro hogar. Tarjetas de crédito BCI, AFP Modelo. 12 meses número 1 en fondos CDE. Y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Presentaron Esto No Es Plaza Italia.